cortaré cada gesto imperfecto. Un sueño perdido, olvidado y luego vuelto. En aquellos días que duraban una hora, entre esta sábana, tu pelo y la ternura. Y no, no llores, no, que no sé soportar tus lágrimas. Nunca lo lograré, porque si estás feliz tú, sonrisa es como oro. Y en cada lejanía, perdonándote, te imploro y hablará de ti. Solo que cuando no regresas ya es tarde y está oscuro. No existe solución porque esta casa sabe de ti. Y escucharé tu paso y cada paso estaré mejor. Cada mirada externa pierde mi interés y esto me da miedo, siempre más miedo. Miedo a equivocarme, decidir y fallar. Pero si estoy tan bien ahora es por ti, amor mío. He coleccionado experiencias de un gigante. He coleccionado malos y buenos papeles. He pasado tiempo en una jaula dorada. Bello, pero siempre en una jaula estaba. Dependeré por siempre de tu alegría, que dependerá siempre solo de la mía. Que hablará de ti, hablará de ti. Es solo que cuando no regresas ya es tarde y está oscuro. No existe solución porque esta casa sabe a ti. Y escucharé tu paso y cada paso estaré mejor. Cada mirada externa pierde mi interés. Y tanto te amo que con tus dulces ojos puedo solo lastimarme. Mirándote los labios, solo ahí podré besarte. Porque ya sé cuánto duele de una sonrisa la falta. Cuando nos alejamos y se marcha de tu cara. Y me da miedo, siempre más miedo. Miedo a equivocarme, decidir y fallar. Pero si estoy tan bien ahora es por ti, amor mío. Y está oscuro, pero estás tú, amor mío. Y está oscuro.